No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Estamos en comunicación con la doctora Sandra Riquelme, de la Receptoría Chubut, del Defensor del Pueblo de la Nación, para que nos comente sobre una reunión que hubo con la Municipalidad Rawson, y mejor dicho, con la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad, junto a autoridades provinciales y nacionales, a fin de tratar la problemática de que presentan las personas con discapacidad a la hora de acceder al transporte público. Participó la Defensoría del Pueblo de la Nación, Sandra como representante, y también la Defensoría del Pueblo de Chubut, de la provincia. Por eso quiero que nos cuente, Sandra, de qué se trató y cuáles son los temas que quiere implementar en la Dirección de Discapacidad de la Municipalidad de Rapso. ¿Cómo te va? Bueno, gracias por la comunicación. Mira, esta reunión se mantuvo a fines del mes de mayo con autoridades municipales y provinciales debido a algunos inconvenientes que estábamos detectando, tanto la Defensoría de la Provincia como nosotros como receptoría, para las personas con discapacidad, en cuyo certificado de discapacidad se señalaba que la necesidad de que requería un acompañante. Entonces, cuando la persona planteaba ante la empresa que, si bien ese certificado decía que requería un acompañante, tenía la intención y la necesidad de viajar solo, que así lo quería, se encontraba con que en las empresas se lo impedían, alegando muchas veces cuestiones de seguridad. Hasta el año pasado, cuando se presentaban estas situaciones, interveníamos con el Defensor del Pueblo de la provincia del Chubut, hacíamos llegar la resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Nosotros tenemos una resolución de hace unos años que aclara este tema, ¿no? Poniendo en el tapete los principios de autonomía, de libertad, la de la libertad de tomar las propias decisiones de las personas con discapacidad a la hora de viajar, más allá de lo que indique ese certificado de con o sin acompañante. Como en ese momento no había una resolución de la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, ninguna normativa lo indicaba, lo que hacíamos era enviar copia de la resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, hacer la aclaración, hacer los llamados telefónicos a las empresas que se negaban y en sí salvar la situación y que la persona pudiera viajar sola tal como lo quería, ¿no? Como lo requería ante la empresa. Así lo veníamos manejando hasta el año pasado. A fines del año 2018, la CNRT aclara la situación por medio de una normativa, aclara expresamente, ¿no?, que la persona con discapacidad puede viajar sola, aunque su certificado indica que debe hacerlo con acompañante, que tiene el derecho de hacerlo. Entonces, empezamos a difundir esa normativa como para hacerlo más general, ya que las empresas provinciales y municipales, las que andan en los ejidos urbanos locales y en la provincia, también se rigen y toman las normativas de la CNRT. Empezamos a difundir y hacer este trabajo para que ya no queden dudas, ¿no?, y que la persona que así lo requiera pueda viajar sola. No obstante esto, se seguían suscitando situaciones y es por eso que a iniciativa de, poco fue una iniciativa conjunta, ¿no?, con la Defensoría del Pueblo y la Dirección de Discapacidad Local, se cita al subsecretario de Transporte para que desde ese área también tomen cartas en el asunto, ¿no? Difundan la normativa también, pero también reciban las quejas y supervisen que se pueda realizar el viaje sin acompañante si así lo requiere la persona. Claro. Ese fue el motivo, ¿no? Clarito el motivo de la reunión, porque a pesar de todo se siguen suscitando dudas e inconvenientes a la hora de viajar solo. Claro, lo que acá Tomás indica que había problemas en el transporte público de corta, media y larga distancia, que también, es decir, una cosa es el transporte urbano, otra cosa es el de media distancia y el de larga seguro también. Por el tema. La reunión se hace porque justamente se toman la normativa de la CNRT. Entonces, para difundirla. Claro. Antes de esa normativa, que ya está claro que es muy reciente, ¿no? Es de diciembre de 2002, 2018 y se pone en vigencia ahora en enero. Uh-huh. Antes de esa normativa, nosotros bregábamos por el derecho de la persona, lográbamos, ¿no?, uh-huh, que se salvara la situación personal, mostrando y remitiendo nuestra resolución de la Defensoría del Pueblo de la Nación, que claro, nosotros tenemos una de los cuantos años, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, con ese instrumento, que era muy valioso para nosotros, uh-huh, hacíamos que valer ese derecho de la persona. El derecho a la autodeterminación de la persona, ¿no? CNRT. Claro, el derecho a la autodeterminación de la persona con discapacidad a decidir si viaja solo o no. ¿Cómo, qué otras reuniones estás teniendo, Sandra? Que sé que sos muy activa en lo que es el tema de reuniones sociales y planes, fomentos en las escuelas, educativos y todas esas cosas. ¿Qué más estás haciendo? ¿En dónde más estás trabajando? Contanos. Bueno, a ver, es bastante amplio el trabajo que tenemos acá desde la receptoría. Bueno, una participación muy activa en la mesa por el respeto por la diversidad, a la identidad sexual, sí, a la diversidad sexual y la identidad de género. Sí. Con esto se está trabajando mucho en la provincia, difundiendo la ley, sí, tanto en instituciones, porque todavía falta mucho de concientización y de sensibilización, y también llegando a los grupos colectivos LGTBIQ para que sepan que pueden contar con nosotros a la hora de formular sus reclamos. Por un lado, la sensibilización de la sociedad, y por otro lado, ponernos a disposición de todas las personas, ¿no?, y de los colectivos que trabajan con este tema. Ajá. Ese es un área muy importante de trabajo de la receptoría. Y después, bueno, donde estamos trabajando mucho es en derechos de las personas con discapacidad y en el tema de los inconvenientes que se están suscitando en la provincia por la imposibilidad de realizar el certificado médico oficial digital. Claro. Y las intimaciones que se están recibiendo por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad. Claro, la gente está muy preocupada por eso, porque le llega la notificación como que le van a cortar el servicio si no hace certificado, y es muy difícil encontrar lugares donde lo hagan. Exactamente, en la provincia todavía no se ha determinado un lugar en donde realizar el certificado médico digital. Uh-huh. Han avanzado en las capacitaciones, ¿no?, pero todavía no está definido eso, y realmente se está viviendo una situación de mucha incertidumbre porque se están cumpliendo los plazos, ¿no? Claro. E incluso ahora, uh-huh, les está surgiendo en el recibo, ¿no?, en donde perciben la pensión no contributiva, la leyenda de que deben renovarlo. En algunos casos no reciben la carta de documento, pero están siendo notificados de esa forma. Así que cada vez son más los reclamos. Y bueno, hemos tenido reuniones con las autoridades del Ministerio de Salud de la provincia, con los directores de hospitales, pero bueno, mucho al respecto, la verdad es que no se ha avanzado. No, te iba a decir, Sandra, que además hay que tener en cuenta que un lugar para hacer el certificado sería muy poco para una provincia tan amplia como Chubut, que hay tantos kilómetros entre una ciudad y otra, ¿no? Tendría que haber, por lo menos en las ciudades importantes, y al lado de la cordillera, al lado del mar, tendría que haber por lo menos distintas ciudades donde se pueda hacer. Claro. Porque una sola, es decir, cruzar la provincia para hacer un certificado es muy complicado, ¿no? Se hablaba de tres cabeceras, ¿no? Uh-huh. Como vos decís, en la zona de Esquel, de la cordillera, en la zona sur, en Comodoro Rivadavia, uh-huh, y en Trelew, uh-huh, en la zona de la costa. Claro. Bueno, igual ahí hay que ver la infraestructura y los modos, porque para trasladar a la gente desde el interior, ¿no? Claro. Ver cómo sí, se acomodan. Pero lo importante sería tener, uh-huh, los lugares en donde se pidan. En principio. Claro. Bueno, Sandra Riquelme, muchas gracias por haber estado con nosotros en la receptoría Chubut del Defensor del Pueblo de la Nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la comunicación. Saludos grandes. Hasta luego. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor. Soy Marcelo Escaglione, soy subsecretario del Ministerio de Hacienda y representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE. ¿Cómo se toma desde el Ministerio de Hacienda, desde, por supuesto, desde la órbita gubernamental, este trabajo sobre empresas y derechos humanos y este foro? Bueno, en primer lugar, lo expresaba hoy el viceministro Miguel Brown en la apertura, hay una relación directa entre crecimiento y desarrollo económico sostenible y la agenda de ampliación de los derechos humanos. Esta agenda, que puede parecer novedosa para Argentina, es la agenda que tienen los países desarrollados, y hoy Miguel explicaba también cómo los países miembros de la OCDE, que son 36 países que originan el 75% de la inversión directa extranjera y el 60% del comercio global, no solamente son los más desarrollados del mundo, sino que también son los que están rankeados arriba de todo en lo que respecta a la promoción y la defensa de los derechos humanos, con lo cual son dos temas que están íntimamente ligados. Se piensa siempre que si Argentina tiene que ser competitiva a nivel mundial, tiene que respetar este tipo, porque si las empresas tienen que tener el respeto por los derechos humanos para poder llegar e insertarse en el mundo, ¿no? Exactamente. Este es un tema, lo veníamos hablando con la responsable de conducta empresarial responsable de la OCDE. Este es un tema que hay que hacerlo porque está bien, por convicción, pero además de eso, es un tema que impacta en los resultados de las empresas. El trabajar de manera responsable con todos los actores interesados, con el gobierno, con los consumidores, con la sociedad civil, es algo que impacta en el posicionamiento de las marcas, que impacta en los resultados de las empresas, pero además es una de las condiciones para que el desarrollo económico de un país sea sostenible en el tiempo. Brown hablaba en la apertura también sobre, bueno, algunas leyes que se han implementado, como la de defensa del consumidor, que también ayudan a esta defensa, ¿no? Totalmente. Estamos trabajando en el traspaso al derecho positivo de todas las buenas prácticas que tiene la OCDE respecto a este tema. Estamos trabajando justamente en la nueva ley de defensa del consumidor. Se ha trabajado en una nueva ley que ya está vigente nuevos mecanismos para la defensa de la competencia. Y de a poco es un tema que va entrando en la agenda de las empresas, y es importante que sea dirigido por el máximo responsable de las empresas para que tenga un impacto en el conjunto de la organización. Muchas gracias por estar con nosotros. Acción social. Acción social. Medio ambiente. Medio ambiente. Salud. Salud. Usuarios. Usuarios. Concesiones. Concesiones. Entes reguladores. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.